llamo barro aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Creo en la fuerza del pobre, creo en la tierra que labra y en la victoria del trigo que ha de cubrir la mañana cuando de la tierra sea dueño aquel que la trabaja. Cogedme, cogedme, dejadme, dejadme, fieras, hombres, sombras, soles, flores, mares, cogedme, dejadme. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Presente, como si un rayo raudo te trajera a mi pecho, como un lento rayo lento. Cada vez más ausente, como si un tren lejano recorriera mi cuerpo, como si un negro barco negro, cada vez más ausente, como si un tren lejano te arrastrara más lejos. Como si un negro barco negro, cada vez más presente, como si un tren querido recorriera mi pecho, como si un tierno barco tierno.